busca mi ser para soñar con tu querer. Busca mi ser para soñar con tu querer. Recuerdo que me decías, te quiero, vidita mía. No puedo vivir sin ti, tú eres la sangre que corre en mí. Un cielo azul, azul y más que azul. Un cielo azul, azul y más que azul. Un cielo azul, azul y más que azul. Busca mi ser para soñar con tu querer. Busca mi ser para soñar con tu querer. Qué bello pasado aquel, qué lindo nuestro querer. Qué dulce es vivir así, amando siempre con frenesí. Un cielo azul, azul y más que azul.